Jafre, en Villanueva. Yo sin molestar a ninguno vivo mi vida, no veo la vida de nadie, la mía nomás. Aunque un día conocí el llanto, no tengo herida, nunca he vivido criticando a los demás. Hay personas que a todos prestan atención, del mínimo paso que uno da están pendientes. Critican hasta cuando uno se toma un ron, pero a mí me tiene sin cuidado esa gente. Ay, critican hasta cuando uno se toma un ron, pero a mí me tiene sin cuidado esa gente. Yo siempre me los aplico, duélale a quien le duela, y es bastante carratico, duélale a quien le duela. Yo paso mi vida alegre, duélale a quien le duela, entre parrandas y mujeres, duélale a quien le duela, duélale a quien le duela, sí, duélale a quien le duela. Padre Wilfran Villegas, mi compadre Víctor y el mono. La envidia es hermana de aquel que no es capaz de pasar la chévere bien como lo hago yo. No le queda otra que hablar mal de los demás, porque la creatividad que tenía perdió. Censura a veces sin tener conocimiento, solo para darle rienda suelta a la lengua, pero por dentro los mata el remordimiento. No pueden ser como yo, una persona buena. Ay, pero por dentro los mata el remordimiento. No pueden ser como yo, una persona buena. Yo siempre he sido sincero, duélale a quien le duela. Cara doble nunca he sido, duélale a quien le duela. Soy ejemplo de mi pueblo, duélale a quien le duela. Amigo de mis amigos, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela, sí, duélale a quien le duela. Está apoyado y no es de aguja.